Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Buenas y santas, parcero. ¿Cómo le va? Qué finita la voz. No, me salió así como sí, ¿cómo no va? Bien, muy bien, por suerte. ¿Usted? Bien, muy bien. Acá en Buenos Aires, nublado. ¿Nublado? Nublado. En otras partes, no sabemos. Bueno, hoy es el día después del día después, sí. Así que se van acomodando las sandías en el carro, ¿no? La gente ya se va haciendo la idea de las cosas como son, los que se llevaron una sorpresa. No, no se llevaron nadie una sorpresa. Hoy estaba escuchando, sí, se llevaron. Sí, algunos parece. Sí, pensaban, sí. Yo hoy estaba escuchando una radio a la mañana que no era este, que me divirtió muchísimo. Porque no puede ser. Tomaron dos extremos, ¿no? Sí, por la sorpresa. Tomaron dos extremos de los votos. Uh-huh. Entonces, un lugar donde había ganado Wiener, pero el lugar donde había ganado Cristina era un lugar de Santa Fe, que ganó por el 97.8% de los votos. Y decían que habían estado tratando de encontrar al 1% restante, y dice que nadie le respondía. Porque me causaba mucha gracia porque decía, ¿y vos por qué crees que ganó? Y empezó a enumerar una serie de cosas que habían pasado en ese pueblo, uh-huh, en esa ciudad pequeña, que tenía que ver con progreso, escuela, inclusión social, asignación universal por hijo, vuelta al colegio, etcétera, etcétera, qué sé yo. Y el periodista en cuestión, que no le haré prensa porque es un señor muy contrera, decía, pero qué bárbaro, che, ¿a quién se le ocurrió esta nota? Horrible. Anoche, haciendo zapping, parecía que el que hubiera ganado hubiera sido Wiener. Sí. Hacía zapping, claro. Si alguien viene, un marciano, sí, llega y empieza de zapping, dice, aquí le pregunta, claro, ¿quién ganó las elecciones? Y este señor, porque claro, está en todos lados. Muchos de esos grandes medios dicen, pongamos todos los boletos a Wiener, sí, ahora, claro, sí, a ver, sí, qué pasa, sí, a ver, sí, si remontamos que un ganó poco. Y no nos dimos cuenta. Saludamos a Gladys Pierre Paoli, que es nuestra locutora hoy. ¿Cómo te va? Exacto. Feliz de conocernos hoy en el, sí, trabajo, ¿verdad? Claro. Bueno, desde el trabajo. Debut completo en una semana muy auspiciosa, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, absolutamente, sí. Estaba pensando justamente en el triunfo de Cristina Fernández y lo que él decía, en realidad parecía que había ganado Wiener, es lo que los medios que crearon esa figura quieren, pero está 40 puntos abajo, o sea, claro, no hay nada que... No se puede. Bueno, claro, se puede vivir en el mundo virtual o se puede vivir en el mundo real, cada uno elige qué hace con eso. Gladys, les decimos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Cómo no, los oyentes de Argentina Tiene Historia pueden comunicarse con nosotros de varias formas. O nos llaman al 4999-8700... o al 0810-222-0870. O nos escriben, así recuperamos, uh-huh, la cuestión epistolar. Sería argentinatienehistoria@radionacional.gov, con B corta, .ar. O nuestro Facebook, también nos buscan allí, en el buscador de Facebook, como Argentina Tiene Historia. Además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando a nuestro blog, que es argentinatienehistoria.blogspot.com. Muy bien, y saludamos a Luciano Profili, nuestro operador, y le preguntamos hacia dónde vamos hoy en Argentina Tiene Historia. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Levanta la cabeza y no te pongas triste. Sabes que sos mi amiga y siempre lo serás. Y siempre que te acuerdes, vení a visitarme, que somos siempre amigos, amigos nada más. Amigos que yo quiero, que escuchen este tango, que lleven entre sus notas un apretón de manos. Lo he escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. El tema del día. En Argentina tiene historia. Amistades del tango. Si pensamos imágenes de tango, es inevitable visualizar cafés, amigos entrañables, lealtades y también traiciones. El tango habla muchas veces de los amigos. Ahora bien, en el mundo real de los artistas de tango, de los autores, compositores, cantantes y músicos, ¿eran frecuentes las amistades o reinaba la vanidad y el individualismo? ¿Hubo casos de fuertes amistades? ¿Tuvieron amigos del alma, por ejemplo, Gardel, Troilo, Homero Manzi, Canaro, Edmundo Rivero, Piazzolla, Libertad Lamarque, Tania, Discépolo, Azucena Maizani y otros grandes? ¿Los encontraban entre sus pares o se los buscaban afuera del ambiente artístico? ¿Hubo amistades entre varón y mujer? ¿Hubo gestos fraternales de tangueros y tangueras que van a quedar para la historia? ¿Cuáles fueron las amistades más estrechas? Bueno, hemos invitado a uno de nuestros mayores especialistas en la música ciudadana para que nos cuente historias de esas amistades. Se llama Oscar del Priore, es un hombre de la radio, además, y es un enorme placer para nosotros recibirlo. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? Bien. Siempre, me encanta siempre venir a este edificio, la verdad. Sí. Bueno, desde la BBC Argentina, ¿no? Aquí empecé a ver, la primera vez que lo vi a Pichuco fue acá. Ajá. ¿No? Bueno, en el mundo. Y a Di Sarli, en este edificio, obvio. Este edificio. A Gobi, a Darienzo, a todos ellos los... Eras un pibe vos. Era un pibe, sí. Porque yo, mi papá era locutor en Radio Argentina, que fue la primera radio que yo visitaba con frecuencia por razones obvias. Y ahí fue cuando me empezó a gustar el tango, pero yo era, debía tener 12 años, iba con mi viejo a la radio. Y en Radio Argentina había orquestas, en todas las radios había, pero no como había en Radio El Mundo, Maipú 555 entonces. Y entonces allí había orquestas no tan famosas. Y un día le digo a mi viejo, papá, me llevas a Radio El Mundo. Y me trajo a escuchar a Troilo y fue la primera vez que vi una orquesta de esa envergadura. Que eran un cuánto, eran unos cuantos, claro, en ese momento, ¿no? Envergadura, digo, en cuanto a la calidad. A la calidad. ¿No? Pero sí. También todavía tenía una banda importante o eran pocos. Sí, no, siempre la orquesta de Troilo fue más o menos igual. Ajá. Como todas las orquestas típicas de entonces. Lo clásico eran 4 bandoneones, 4 violines, piano y contrabajo. Algunos tenían una viola, un violonchelo, pero o 5 bandoneones, pero lo básico era eso. Uh-huh. Y acá lo vi a Troilo, a muchos, ¿no? Los vi por primera vez en este edificio y fue realmente una gran emoción, ¿no? Amor a primera vista con los músicos de tango. Según vos, el tango y todo su universo, ¿alentaba las amistades, claro, o era una hoguera de vanidades? No. Las dos cosas. Generalmente el tango ha tenido amistades, por ejemplo, entre los que escribían juntos. Troilo y Manzi eran sumamente amigos. Uh-huh. Lo mismo Manzi con Piana, ¿no? O Cátulo con Troilo, con Héctor Stamponi. Es decir, eran amigos realmente. Por ahí había vanidades y enemistades por ciertos rencores que venían de lejos. Y por ejemplo, dos grandes maestros, dos de los más famosos, se odiaban. Se puede saber quiénes eran. Di Sarli y Darienzo. Ajá. Y dos estilos muy distintos también. Pero no sé por qué, eso me lo contaba Fulvio Salamanca, que fue pianista de Darienzo. Él muy, muy chiquilín, venía del interior porque Darienzo lo convocó a integrar su orquesta. Ajá. En 1940, y lo citó acá precisamente, en este edificio, para probarlo con la nueva orquesta. Y entonces Salamanca decía, yo venía del interior, y estar en la radio que yo escuchaba, ver a los músicos que pasaban de aquí para allá... Y entonces estaba yo hablando con Darienzo, dice, en un pasillo de Radio El Mundo, y lo veo que viene Di Sarli. Ajá. Y entonces le digo, maestro, ahí viene Di Sarli, porque yo lo admiraba también. Y Darienzo me dijo, ah, sí, y se cruzaron y cada uno miró para otro lado. ¿Y qué, dónde estaba el odio? ¿Cuál era la causa? No sé, pero D'Arienzo, que fue una de las estrellas de acá, era un tipo, yo lo quería mucho, porque era re simpático, pero era de esos tipos muy fanfarrones, ¿no? Uh-huh. D'Arienzo evidentemente era esos tipos que hablaban fuerte y no se podía intervenir cuando estaba hablando él. Hablaba él, pero era re simpático. Y Juan era un tipo muy querible, pero de esos tipos tipo Tano, que se enojaba con uno, le hacía la cruz y ya no lo quería más. Con Julio De Caro, por ejemplo. Con Julio De Caro, en el año 37, De Caro era la estrella de este edificio, en cuanto a orquestas típicas. Y D'Arienzo la emboca con La Puñalada, que lo empezó a escuchar todo el mundo, la milonga esa era un suceso. Y la orquesta de D'Arienzo se fue para arriba, en lugar que no abandonó más. Entonces le preguntaron a De Caro, ¿qué opinión tenía? Opinaba de esta nueva orquesta. Y entonces De Caro tuvo la mala idea de decir, es una orquesta de verano. Porque era el verano, cuando había, era en carnaval salió. Claro. ¿Cómo que iba a pasar? No pasó ese verano, pasó otro más y todo. Y bueno, D'Arienzo se enteró, y nunca más lo quiso. Le cortó el rostro, como decimos Es así ahora. Que nunca más, nunca en toda su trayectoria, le tocó un tango. Ajá. A De Caro. Ah, jamás. Salvo, y era mucho, porque De Caro producía... Salvo al final, ya en los últimos años, un día grabó El Arranque. Entonces me encuentro con Juan y le digo... Digo, Juan, le grabó un tango a De Caro, que es la primera vez... Callate, porque lo hablaba con esa voz. Callate, me equivoqué, creí que era de Lauren. Ahora, De Caro creo que dejó un tango incluso hecho por amistad, o por lo menos por agradecimiento a Finocchietto, ¿no es cierto? Buen amigo. Claro, buen amigo. Efectivamente. Y De Caro tiene muchos tangos dedicados, pero eso todos los músicos. Por ejemplo, a Troilo, que lo quería mucho, le dedicó un tango que se llama Aníbal Troilo, precisamente. Y le hizo un tango en los últimos años a Piazzolla, que se llama Piazzolla, ya no tenía la orquesta. Ajá. Y lo que pocos saben, que Julio De Caro le dedicó un tango a Perón y Evita. ¿Ah, sí? Que se llama Flor de Flor, pero que no lo llegó a grabar. Yo tengo la partitura y en la partitura está la dedicatoria. Debe ser del 48, por ahí. Ese. Ajá, no llegó a grabarlo. No lo grabó, porque se grababa poco en esa época, bueno, no lo grabó, pero evidentemente lo debe haber tocado, si lo publicó. Claro. Ahora, ¿cuáles eran las amistades más estrechas que dejó el tango, las que más se recuerdan como vínculos muy fuertes de mucho tiempo? Bueno, Troilo y Mansi es indudable, ellos se tenían una gran amistad. Héctor Stamponi y Enrique Mario Franchini. Ellos de chicos comenzaron a estudiar juntos. Ajá. Y vinieron a Buenos Aires y siguieron juntos siempre, ¿no? Haciendo cosas. Yo seguramente no. Gardel con Lepera. Con Lepera, sí. Bueno, yo tengo mis dudas. En este caso, Gardel y Lepera fueron los colaboradores más exitosos que tuvo el tango. Es un caso totalmente atípico porque Carlos Gardel y Alfredo Lepera juntos escribieron varios de los tangos más conocidos y más famosos y más tocados, que son... Mi Buenos Aires querido, Volver el día que me quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Los hacían a gran velocidad, porque todos esos tangos los hicieron en 2 años, mientras filmaban las películas, mientras Lepera escribía los argumentos, Gardel filmaba, grababan los discos. Eran socios de alguna manera también. Es así que hasta tienen algunos errores esos tangos de composición. Por ejemplo. Que si hubieran sido, hubieran tenido más tiempo, pero era vertiginosa el trabajo. Por ejemplo, si vos escuchás Cuesta Abajo, ¿no? Es una tontería, pero si uno quiere el detalle perfecto, son detalles de acentuación. Por ejemplo, la letra dice: sueño con el pasado que añoro. El acento cae en la primera A, que no tendría que ir ahí. Un cantor que, como los de ahora, que tienen libertad en cantar, lo corrige. El sueño con el pasado que añoro, lo arregla. ¿Qué? Pero el mismo Gardel dijo con el pasado que añoro. Pero queda más lindo, además. Nah. ¿Con el pasado que añoro? Sí. ¿Así te parece? Y en la oreja está acostumbrado de esa manera. Porque uno está acostumbrado. ¿Vos sabés que yo soy autor también? Soy un pequeño autor. Y en el año 1975 di el examen en Sadaic para hacerme socio. Y ¿hay que dar examen para hacer socio? Creo que sí, en esa época sí. Mirá vos. Bueno, y los jurados, cuando a mí me tocó, estoy hablando del año 75, ¿no? Eran Vicente de Marco, Armando Tejada Gómez y Eladia Blázquez. Entonces nos dieron un trabajito ahí para escribir, nosotros teníamos una música, había que versificarla. Y entonces me acuerdo siempre que Eladia dijo: no vamos a pretender que hagan una obra de arte en una hora. Que, dice, lo que nosotros juzgamos es el oficio, es decir, la medida, la rima y la acentuación. No van a salir con lo del pasado que añora, dijo Eladia el día del examen. Nuestro después, tema. Otra, de Gardel, pobre Gardel. Ese Foxtrot, Rubias de Nueva York, sí. Que dice Peggy, Mary, Betty, Julie. Y después eso lo dice en la primera parte. Y en la segunda dice: es como el cristal, la risa loca de Julie, de Peggy. En una parte es grave y en la otra es agudo. Claro. Qué mal que sabéis inglés. Nuestro tema de hoy son grandes amistades del tango y nuestro invitado es el especialista Oscar del Priore. Vamos a seguir en un ratito conversando con él. Mi pobre corazón, ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Argentina tiene historia y es de todos. Cortitas de la historia. El sacerdocio fue la primera vocación de Mariano Moreno, quien en 1799 viajó a Chuquisaca para seguir la carrera eclesiástica, donde siguió los cursos de teología durante un año, que luego abandonaría para estudiar abogacía. Además, allí conoció a María Guadalupe Cuenca, quien estaba destinada al convento de monjas, pero decidió abandonarlo para casarse con Moreno. Seguimos conversando sobre las amistades en el tango con nuestro invitado Oscar del Priore. Oscar, hablábamos de Gardel recién y Lepera. Hay una historia de una novia de Gardel, Isabel Valle. Isabel del Valle, perdón. De quien él quiere librarse en algún momento. Yo la conocí. Por las presiones de la familia. ¿La conociste? Sí. ¿La conociste a Isabel del Valle? En el Café Tortoni, una noche me la presentaron a Isabelita del Valle. Ajá. Claro, ella era grande y yo era muy joven. Pero ¿le hiciste preguntas? Le hice algunas preguntas, pero no demasiadas, pero efectivamente, Gardel no la quería para nada. Y le mandaba a su apoderado cartas para que de alguna manera cortara la relación. ¿Cómo se llamaba el? De Fino, Armando De Fino. Sí, dice, pero fue la novia de Gardel por muchos años. Claro, ahora sí. La familia de ella aparentemente se quiso quiso que le comprara una casa. Se la, ¿no?, compró en la calle Directorio, porque parece ser que toda la familia lo vivía a Gardel, por intermedio de la chica. Ah, de Isabelita. Sí. Y él no se podía librar él mismo de la historia esa. No, le mandaba al otro. Sí, al otro. Le mandaba. Y una cosa rara que me dijo Isabel, estábamos hablando y hablábamos de esto y del otro, y dice, yo lo que no me explico, ¿por qué dicen que Gardel nació el 11 de diciembre? En los papeles dice, qué sé yo. Dice Gardel, nosotros a Carlito, dice, festejábamos el cumpleaños el 10, dice siempre. Una cosa curiosa, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Hasta que dejaron de festejarlo. Sí. Yo preguntaba, yo tenía entendido que era un amigo a quien Gardel le pidió que lo librara de... Claro, Armando Defino... Era amigo. Que era amigo de él y apoderado. Ajá. Y llevó tiempo esa separación, digamos. Y no llegó a establecerse totalmente porque murió Gardel. Gardel le mandaba las cartas desde... Ah, claro. Desde allá, le había comprado una casa, le había conseguido... laburo a un hermano en un cine de Max Gluckman, porque le pedían mucho. Se pasaban mucho de rosca, parece. Uh-huh. En el tema de las amistades de gente del tango, ¿hubo amistad entre Pichuco y Piazzolla? Supongo que sí, pero no es que fueran amigos fraternales, pero... se tenían estima, evidentemente, yo los he visto, ambos se tocaban sus obras y Astor había nacido en la Orquesta de Troya. Claro. ¿Recibió el bandoneón de uno de los bandoneones de Piazzolla era de Troilo? Creo que sí. Uh-huh. Hay uno de Garelo, uno de Piro y otro no me acuerdo de quién. Pero no, lo que ocurre es que ellos terminaron mal, pero después se hicieron amigos de nuevo. Uh-huh. Nadie se podía pelear con Troilo. Porque cuando Piazzolla se fue de la orquesta, bueno, prácticamente Troilo estaba muy disgustado con él porque... Porque lo dejaba, claro. No, porque era muy bromista y entonces hacía cosas que no le gustaban. Y al final Piazzolla se fue, pero después al poco tiempo ya estaban de nuevo como chanchos y después en el 50 ya Piazzolla era el arreglador de Troilo de nuevo y Troilo le estrenaba todos sus tangos, y evidentemente no hubo nunca una ruptura muy grande. Raúl Verón me decía que no, con Troilo no te puedes enojar, porque él también se fue mal de la orquesta, ¿no? Ajá. Porque hubo una pelea. Dice, y pasaron como 2 años, dice. Y un día nos encontramos y apenas nos vimos, el gordo agarró y me dio un abrazo que... Era imposible mantenerse alejado. Goyeneche, ¿no? Con Goyeneche también terminó mal en la orquesta. Uh-huh. Pero al poco tiempo ya estaban actuando juntos de nuevo. Sí, Goyeneche y... cantó con Troilo, como Rivero. Los dos siempre volvían a la orquesta. Ajá. Bueno, Troilo y Rivero se estimaban mucho. Yo lo he visto en el viejo almacén cuando yo trabajaba ahí. Pero hasta ahí tenían una actitud que, claro, era la de aquella época. ¿Cuándo se habían conocido Troilo y Rivero? En la década del 40, en el 46, por ahí. Bueno, cuando yo los vi trabajar juntos, era... la década del 70. Cuando yo, ya habían juntado amistades y peleas. Se trataban de usted. Sí, bueno, había padre e hijo. A veces que sí, se trataban de usted. Dice, Oscar, ¿sí? Quiero que me cuentes más de esa amistad, de usted, de cuánto ponía límites en la relación entre ellos, pero también quiero que me cuentes si hubo amistades fuertes de mujeres del tango y que me cuentes qué... Por ejemplo, ¿cuáles son los temas más bellos del tango que hablan de la amistad? Lo vamos a seguir conversando con Oscar del Priore después de las noticias que llegan ya de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Más amistades del tango después. Thank you. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, un 25 de octubre, pero del año 1963, se estrenó la famosa canción de Pelito Ortiga, La Felicidad. No, Catita, no es Pelito Ortiga, es Palito Ortega. Ay, mire, escuche qué linda la canción. Antes nunca estuve así tan fraturado, ni sentí jamás este mal olor. La gente en las calles me tira monedas, todo es diferente gracias al bulón. No es así la letra, Catita, ¡qué vergüenza! Claro, porque falta el estribillo, escuche. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de mentir tu olor, hoy hace sudar, ja, ja, ja, ja, a mi sobaco. No, Catita, ¿qué dice? La felicidad, ja, ja, ja, ja, de mi corazón, es un papelón, adentro un camión. Desastroso, Catita, desastroso. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. El tema de hoy es Grandes Amistades del Tango y nuestro invitado Oscar del Priore. Oscar, estabas hablando en el primer bloque sobre la amistad entre Troilo y Rivero, que 30 años después se seguían tratando de usted. Sí. Porque Troilo no me lo imagino muy de poner distancia. No, pero era, eso es cuando se conocieron. Y con Salgán también, que Salgán había sido cantor de la orquesta. Pero cuando ellos se conocieron, no se estiraba el tutearse como ahora. Y entonces siguieron así toda la vida. Y era curioso, ¿no? Claro. Porque verlos tratarse... Carlitos García. Carlitos García fue una persona muy entrañable para mí, porque yo lo he querido. Ese fue mi amigo, porque trabajamos juntos en todos lados, ¿no? La suerte nos llevaba... Y estuvimos en el viejo almacén en Radio Municipal, en la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Siempre caíamos para trabajar juntos. Bueno, y Carlitos García era el dueño de esa casa nocturna. Y con Rivero se trataban de usted también. Y yo lo tuteaba a Carlitos García. O sea que depende con quién, claro. Era curioso, porque a Rivero lo conocía mucho antes que a mí. Ahora, eran socios del local. Y sin embargo, nada, usted... Pero ¿por qué era costumbre? ¿No? No porque no se estimaran, pero en muchos casos ocurría eso. Me contaba, era una costumbre de antes. Horacio Ferrer un día me contó una anécdota muy graciosa de ese tipo de relación. Cuando yo era muy joven, me cuenta Ferrer, que un día había venido a Buenos Aires, de Uruguay, y... se encontró con Héctor Stamponi, con Chupita. Entonces Héctor Stamponi tenía que tocar aquí, tenía que tocar allá, iba de un lado a otro. Y entonces se lo llevó a Ferrer. Y dice, Ferrer, yo estaba encantado porque fuimos primero a una grabación, después fuimos a la radio, después fuimos a un cabaret. Y yo lo acompañaba porque él tocaba el piano. Entonces cuando ya eran como las 2 de la mañana, y nos tratábamos de ustedes. Eran como las 2 de la mañana, ya habíamos pasado todo. Y entonces Chupita, que era mayor que Ferrer, obviamente, lo tuteó. Y entonces Ferrer, dice yo, lo tuteé también. Y entonces Chupita me miró y dice, no, yo te puedo tutear, pero vos no a mí. una cuestión de privilegio por la edad, claro, seguramente, claro, y por el prestigio que en aquel momento tenía Estampón y más que Ferrer, pero este, pero esas cosas, curioso. Pero no es que no es que se peleaban ni nada, ¿no? ¿Y hay amistades entre cantantes mujeres así que se hayan prolongado en el tiempo? Había cantantes que sí se tenían. Ada Falcón y Tania se querían. Y Ada Falcón y Tita Merelo también. Después había otras que no se querían para nada. Tania y Tita Merelo no se querían, claro, ahí había un tema asunto, de... Además, sobre todo, por el asunto del supuesto hijo de Discépolo. A ver, ¿cómo es eso? No sé. Discépolo, aparentemente, tuvo un hijo en México. Es decir, él viajó por el año 47, más o menos, a México, y... tuvo un romance. Estaba en pareja con Tania todavía. ¿Cómo? Estaba, sí. Claro. Estaba con Tania y tuvo un romance con una actriz o cantante mexicana. Bueno, del cual nació un hijo, al que Discépolo no llegó a conocer porque Tania se enteró de lo que estaba ocurriendo, parece que se fue a México y se lo trajo de las orejas a Discépolo de vuelta. Pero nació este chico a quien yo he conocido, que se llama Luis, y... ¿Que tiene el apellido? Él lo usa, pero no creo que lo tenga, porque Discépolo nunca lo reconoció. Uh-huh. La señora, la madre de este Discépolín, escribió un libro, inclusive, muy interesante, donde cuenta todo, pone fotos, cartas de Discépolo, sí, donde hablan del hijo. Ah, mirá. Y todo eso, sí. Entonces, después que ocurrió todo este asunto, el hijo de Discépolo reclamó, porque después murió Discépolo y Tania se quedó con toda la herencia, porque Discépolo no le dejó nada al chico, le dejó un testamento a Tania. Entonces, él reclamó y... Tita Merelo estaba en México en aquel momento con Sandrini y Tita Merelo lo defendió a él y declaró que el romance y todo esto era cierto, dado lo cual, bueno, surgió una enemistad entre ambas, obviamente. Uh-huh. Ahora, vos sabés, no sé cómo es la ley, yo no soy, pero me parece que es tan raro esto, cuando se estrenó el Café de los Maestros. Ajá. Me lo encuentro después de muchos años a este Luis Discépolo, que tiene más o menos mi edad. Y entonces había vuelto a Buenos Aires, no sé por qué, bueno, estaba acá. Y le pregunté cómo había terminado el juicio, ¿no? Porque después yo no lo vi más. Y entonces me dice, no, dice que yo perdí, dice, porque no hicieron lugar a esto. Y digo, bueno, pero en aquel momento. Y digo, ¿y ahora por qué no hacen el análisis de ADN? Y ahí pueden determinar. Claro. Y yo lo pedí, pero no me acepta el juez porque es cosa juzgada. Mira, ahí quedó entonces la herencia de Discépolo. Pero es posible que ocurra eso, dado que después, si se descubre una nueva metodología capaz de sacar luz a un hecho que, a pesar que sea cosa juzgada, se podría... descubrir. Bueno, claro, pero bueno, si el juez en ese caso me parece que tiene la autoridad. El juez era amigo de Tania. Sí, bueno, en caso. Depende, el juez es amigo de Tania. Amigo de Tania. Ahora, abogado, muchas, claro, amistades se rompieron por un tema amoroso en el tango. No conozco, no. ¿No? ¿No otras parejas de novio o matrimonio en el tango como el de Discépolo y Tania, que los dos estaban abocados a lo mismo? Que los dos estaban abocados al mismo. Ahí me agarró. Bueno, Charlo y Sabina, ¿no? Charlo y Sabina Olmos, efectivamente. Y debe haber más, ¿eh? Uh-huh. José Tinelli con Chola Bosch, que era la cantante de su orquesta. Uh-huh. Pero, claro, así figuras rutilantes, digamos, porque no... pero tiene que haber habido. Tiene que haber habido. Sí, tiene que haber... yo te preguntaba antes, en el primer bloque, sobre... Bueno, Salgán y que actuaban en Radio El Mundo y Carmen Duval. Ajá. Que era la mujer de él, ¿no? En el 40, ¿no? Uh-huh. estoy hablando hace... Pero más que amistades, eran parejas. Eran, digamos, parejas. Claro. Yo cuando dijiste Salgán, dije, bueno, Salgán y Delía. Salgán y Delía. ¿Eran amigos? No, te preguntaba. Salgán y Delío eran, y son. ¿Son amigos? Este, si son amigos, son una misma persona. Y son los dos totalmente... Es más, distintos. Se dice Salgán del Lío, ¿no? Sí, son totalmente distintos, porque del Lío es un tipo de la noche, un tipo de quedarse trasnochando, y Salgán no. Salgán hace el último acorde y ya está viajando para su casa. Ajá. Cuando estábamos en el viejo almacén, que tocaban ahí, Salgán terminaba de tocar, pero ya miraba, ya no estaba más. No se quedaba a cobrar, le cobraba del Lío. Ajá, no quería para nada quedarse en ese ambiente. Pero son características distintas y sin embargo se respaldaban siempre el uno en el otro. Creo que es una amistad sólida, pero muy fuerte, sí. Y curiosa, ¿no? Porque son dos tipos de... ¿Sabés quiénes eran muy amigos? Ángel D'Agostino y Enrique Cadícamo. Ajá. Sí. Y antes, Cadícamo con Cobián. Pero amigos, uh-huh. de correrla juntos. Sí. Yo te preguntaba, ¿cuáles son los más bellos cantos a la amistad que hay en el tango? El buen amigo. El buen amigo es el a caso los de amigos. Canciones. Ajá. ¿Cómo? A los amigos. A los amigos, tango de orquesta de Armando Pontier. Que ajá. Es bellísimo. Amigos que yo quiero. Tres amigos, qué lindo que es ese. Qué lindo tango. Después otro, hay un tango que son los amigos que se pelean por una mujer, La Mesa de un Café. Ajá. Un La Mesa de un Café. De Kaplun, sí. ¿De quién es? De Kaplun y Suñé, que lo grabó muchos años después, ¿no? Del estreno, como un homenaje a su viejo maestro, el polaco Goyeneche. Uh-huh. Ahora, el tango de hoy. Debe haber amigos también, por ahí son menos estelares las amistades entre los tangueros de hoy, ¿no es cierto? Es más difícil de ubicar porque por ahí se vive de otro modo también. Pero existen las amistades. Yo, por ejemplo, soy locutor de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, que es una orquesta de 40 integrantes. Hace 30 años que estamos juntos, pero... De aquella primera orquesta hasta la de hoy, uh-huh. Después de 30 años, quedamos 4, ¿no? Uh-huh. Nada más, de los fundadores. Pero he visto durante tantos años, no te digo que todos éramos amigos, no, uh-huh. Inclusive había quienes no se querían mucho, uh-huh. pero entre dentro de la orquesta se creaban grupos de amigos muy fuertes. Claro. Claro. Bueno, yo era muy amigo en una época de Aníbal Arias, cuando íbamos en gira, estábamos juntos en la misma habitación. ¿Ahora se sigue yendo las orquestas con el presentador o creo alguna? Que no. Me parece que qué no. Qué lindo era eso, ¿no? Sí. Porque había una simbiosis, una amistad incluso. Sabías que presentabas todo el tiempo. Yo soy una persona perteneciente a una raza en extinción, porque también yo soy comentarista de tango. Claro. Y ahora has visto que, como no sea en una radio especializada como la 2x4, por uh-huh. ejemplo, que es eso, generalmente las audiciones especializadas no existen más. No existen más, claro, cambiaron muchas. ¿Te acuerdas que antes tenía sí. una audición de tango? Ponías la radio, después venía una audición de folclore, ajá. una de música española, un radioteatro, el partido de fútbol, una audición cómica. Pero ahora es todo lo que se llama, ¿cómo se llama? Magazine, el formato. Claro, ya no admite esos espacios separados. ¿Cómo es la radio ahora? ¿No? Hace mucho que ha cambiado esto. Pero bueno, es la evolución lógica, ¿no? Estamos conversando con nuestro invitado de hoy, el especialista en música ciudadana, Oscar del Priore, sobre amistades entrañables del tango. Después te vamos a preguntar sobre, cuando volvamos, sobre si fuiste testigo de muchas de esas amistades. Algunas nos contaste. Pensá un poquito si hay otros casos que vos mismo registraste como con cierta proximidad para contar algo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a volver entonces en unos instantes. pasar. Voces con historia. Voces con historia. Porque la hija de la lágrima. Estaba yo caminando por la Rambla de Barcelona y entonces estaba comprando el diario y veo una pareja y veo que el hombre sale corriendo. Entra una especie de gitana en acción con una chancleta y le empieza a pegar a la mujer. Cuando la tira, la apunta con la chancleta y dice, y no te olvides, yo soy la hija de la Rambla. Charly García, músico. Hola amigos, soy Irma de Ingeniero Malvi, acá estoy contentísima. Gracias por Rivero. Para mí el tango es Rivero. Buenas tardes, Alperín, Santiago, Nora. Felicitaciones por el invitado, por el programa de hoy. Quería recordar una anécdota que ha contado más de una vez la señora Nelly Omar de su amistad con la dama del tango, la negra Mercedes Simone, con esa voz hermosa, maravillosa. Sería lindo que pasaran algo de ella. Lo ha contado Nelly Omar, cómo la ayudó en sus últimos tiempos, cuando ya estaba retirada y por su enfermedad. Les dejo un abrazo, mis felicitaciones a toda la producción. Alicia de Villaluro. Hola, este mensaje es para Oscar del Priori. Mi nombre es Alberto y mi abuelo era Eduardo Arbol Erescano. Estoy recopilando partituras de él y sé que él es un eximio maestro y entendido. Mi abuelo tenía música en orquesta de foxtrot y tango en el 41-47, yo tengo partituras originales y estoy viendo si puedo llegar a conseguir más porque en Sadaí no hay. Muchas gracias por lo que puedo hacer. Dejo mi número de teléfono en producción. Bueno, más mensajes. Tenemos mail también, Gladys. Tenemos mensajes que han llegado a nuestro Facebook. En este caso, saludos intensos de cariño. Hugo David Acuña, Mercedes Arroyo, a quienes les retribuimos, por supuesto, todo ese cariño. Los amigos siempre son una gran compañía, es lo que nos dicen. Florencia de Abelda también. Hola, dice buenas tardes. Y buenas y santas tardes. Eso me parece que te lo dijo a vos. A vos, a vos. Y bienvenida a la nueva voz. Supongo que se referiría a mí. Yo estoy hoy reemplazando a la Graciela Almada, pero es solo por hoy. Ya va a restituirse, a reincorporarse. Muy bien. Bueno, Oscar del Prior es nuestro invitado, ustedes saben. Oscar, ¿hubo gestos fraternales de tangueros y tangueras que quedaron en la historia? ¿Hubo como? Mira, después te lo pienso, pero ahora me acordé otra cosa cuando estaba hablando esta oyente, de la amistad de Nelly Omar y Mercedes Simón. Ajá. Te voy a contar una anécdota que yo la viví. Muy amigas, muy amigas, muy amigas, ya retiradas, pero iban a todos lados las tres juntas, eran Mercedes Simone, Dorita Davis y Rosita Quiroga. Tres genias del pasado, pero bueno, tres figuras. Había un japonés que se llamaba Yoshihiro Oiwa, que después hizo una carrera importante en el tango. Ajá. Tengo entendido que murió. Yoshihiro Oiwa, yo estoy hablando de la década de los... por el año 70 aproximadamente, o fines de los 60. Uh-huh. Este Oiwa había escrito un libro sobre el tango. Entonces, y vino a Buenos Aires, porque después se hizo productor de discos y contrataba orquestas, después hizo todo un emporio tanguero. Pero en esa época había hecho ese libro y quería conocer Buenos Aires. Era un tipo muy fanático del tango. Entonces, me manda una carta antes de venir. No estaban los mails y todas las formas que hay ahora. Claro. Consiguió mi dirección y dijo que me quería conocer a mí para obsequiarme el libro cuando viniera. Entonces yo le contesté, y le agradecí y le mandé mi número telefónico para cuando viniera. Entonces él, cuando llegó a Buenos Aires, me llamó por teléfono. Hablaba castellano aceptablemente, es decir, había aprendido, no hablaba bien, pero uno podía hablar con él. Entonces nos encontramos, lo fui a ver al hotel donde él estaba y me regaló el libro, me lo dedicó, que aún lo conservo, nunca lo leí, por supuesto, está en japonés. ¿Japonés? Bueno. Entonces, creo que era esa noche o al otro día había un acto en la Casa del Tango, que la Casa del Tango no tenía todavía la sede que tiene ahora en la calle Guardia Vieja, sino que alquilaba un local que estaba en la calle, acá nomás, en Corrientes y Talcahuano, donde hay un famoso restaurante sobre Corrientes, muy grande. Arriba, en el piso de arriba, funcionaba la Casa del Tango. Entonces iba a haber una función en la que iban a actuar artistas a beneficio, era de la Casa del Tango, creo, y entonces artistas del momento, ¿no? Entonces le invité a este señor Oiwa a ir, y el tipo encantado, bueno, fuimos juntos a la Casa del Tango. Y entonces, pero fue muy curioso, estábamos sentados en una mesa y en un momento dado entran las tres, sí, Mercedes Simone, Dorita Davis, Rosita Quiroga. Entraron, es que a veces no las conoció porque estaban ya veteranas, no, ni se imaginaba que podía ser, y se sentaron ahí cerca las tres. Entonces le digo, mire, o igual le digo, perdóneme que voy a saludar a esta gente. Entonces me acerqué, la saludé. La más campechana era Rosita Quiroga, que hablaba así como cantaba. ¡Qué ayé! Porque viste que hablaba, cantaba con la ayé y hablaba así. Y digo, no, estoy con un japonés que hizo un libro de tango, qué sé yo. Decirle que venga, que vengan acá. Que se... Entonces voy y digo, este japonés se me muere ahora. Entonces le digo, venga, Oiwa. Entonces le digo, le voy a presentar a unas amigas. Y él ni sabía, y lo llevó a la mesa, y nos paramos ahí, y le digo, el señor Oiwa, Rosita Quiroga, Dorita Davis, Mercedes Simone. El hombre pareció que le había caído un rayo, quedó medio tambaleando, no sabía cómo hacer, empezó a hacer reverencia, que no lo podíamos parar, como saludan los japoneses, pero parecía un muñequito de resorte, porque, no sab... bueno... Y no podía hablar, temblaba, era fue increíble para él. Bueno, y encima cuando termina la función, que la pasamos todos juntos ahí, dice Rosita, ¿qué hacen ahora? Vamos a comer. Dice, porque entonces nos fuimos a un famoso restaurante que está ahí en la calle Libertad, y los cinco. Y entonces llegamos a cenar. Y el japonés, ¿sabes? Dice, no hacía más que sacar fotos. ¿Dónde habrán ido a parar, claro, esa foto? Reaccionó, porque... se despertó. No, ¿sabes lo que dijo el japonés cuando nos sentamos ahí? Dice, discúlpenme, no puedo comer. Porque estaba tan emocionado que no... Y no comió, no comió un bocado. Se quedó ahí sentado con nosotros, claro, hablando, ¿no? Tres glorias, fotos, ¿no? ¿No? Pero no. Dice, discúlpenme, pero no podría probar bocado. Oscar, se nos fue el tiempo porque mil anécdotas más seguramente se te van a ir ocurriendo a medida que vamos charlando. Te íbamos a preguntar, nada, en dos palabras, si te dio muchos amigos el tango. Y todos mis amigos, oíme, son del tango, porque yo empecé en el tango realmente en 1960 con las preguntas y respuestas. Claro. Bueno, y después de ahí en más... Trabajé de tanguero toda mi vida. Toda la vida. No hice otra cosa. Ajá. Es decir, que de tanguero, me encanta. No hice otra cosa que es hacer bastante. Claro, pero, que es hacer mucho. Pero, mira, está dando vuelta el reloj. Que marca el final. Hombre de la radio, Oscar. Se llama Oscar del Priore y nos permitió recrear alguna de las amistades más entrañables, también las enemistades, más irreconciliables en la historia del tango. Oscar, te agradecemos mucho por esta charla. No, gracias por haberme invitado. Nos vamos y les decimos que mañana en Argentina Tiene Historia el tema son los vascos en la Argentina, por supuesto. Los vascos, desde distintos lugares, los clubes vascos, el deporte... Garaycochea. Por ejemplo, pero muchos, muchísimos vascos. Ezeiza es un nombre vasco, ¿sí? Por ejemplo. Ah, ¿sí? No sabía. Sí, por ejemplo, hay mucho de lo vasco en la Argentina y mañana es el tema... Acá llegó el Vasco Perfumo. Bueno, no es vasco, pero está bueno. Piamontés. Bueno, nos vamos. Llegan las noticias de Radio Nacional y justamente ya está acá Roberto Perfumo, quien junto a Gustavo Vergara y todo el equipo de Deportes hacen Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad.